Isidro Martínez. Con sentimiento. Ayudó. Y la manito viene ahí. Los caminos de la vida los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlo, difícil de caminarlo, yo no encuentro la salida. Y hoy me doy cuenta que ya no así no es. ¿Por qué? Porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano. Como imaginaba, los caminos. Aquella persona que está tranquila, su querida madre, me levanta la mano a ver si la levante. Por ese ser tan divino. Y le doy un fuerte aplauso para la mamá de Pablito, un fuerte aplauso que se encuentra acá presente. Todas las manos en el aire, Buenos Aires, para todas las madres. Las que no están, las que están. La mano ahí. Bien arriba los pibes, las pibas. ¡Vallenato!